en este llamado planeta azul. Los océanos nos brindan oxígeno, son fuente de vida y alimento para los pueblos. Nuestro país tiene grandes extensiones de mar y costa, al este y oeste, donde habitan cientos de especies que sirven para la supervivencia de las comunidades. Frente al cambio climático, el tema de la pandemia, la importancia de la comercialización y la abundancia de alimentos, esta fecha invita a ser más conscientes de la protección y aprovechamiento de los océanos con equilibrio. En México, más de 300.000 hombres y mujeres se dedican a la actividad pesquera y acuícola. Es su vida diaria. Por ello, la CONAPESCA festeja a los océanos.